vivas se tienen que callar. Escuchen a la gente en la que sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad. Basta de problemas por andar. Haciendo lo que quiero sin preguntar. Haciendo lo que siento sin molestar. Haciendo lo que quiero sin preguntar. Haciendo lo que siento sin molestar a nadie. Noches. Algunos nos escuchamos, me parece. Sí, algunos nos escuchamos, otros no. Sí, escucho, escucho. Hola. Bueno, solucionamos el problema técnico. Bueno. Que... Esto es Flor de Semilla, el programa de la radio, de la asamblea de la radio. ¿De qué radio? Radio Semilla. Ah. Puedes y a ver si estabas atento. Por www.radiosemilla.com.ar. ¿Y qué más? Y si nos quieren escribir. ¿A dónde? contacto@radiosemilla.com.ar. Bien. O bien un buen medio de contacto hoy en día. También una carta. Una carta. 10-4290, cuarto piso, Radio Semilla. Dale, me encantaría recibir una carta. Código postal, ese no sé. Tengo miedo que se pierda acá dentro de IMPA. Es tan grande que... Si nos mandan una carta, también mándenos un mensaje por Facebook, por celular. Avisándonos que nos mandaron la carta. Claro. Ahora se usa mucho eso de avisar que se mandó otro mensaje por otra vía. ¿No? Sí, claro. Es la falla de la comunicación. Yo lo hago eso. Sí. Mandar un mensaje. Te mandé un mail. Escribí en el WhatsApp. Sí, claro. Te mandé un mensaje para que nos encontremos. Estamos juntos, ¿no? Pero bueno, ¿podemos encontrarnos? Sí, se está usando mucho. Bueno, así que ya saben, nos pueden mandar una carta o también nos pueden escribir por Facebook para avisarnos que nos mandaron la carta. ¿Y cómo hacen? Nos pueden escribir a Semilla Radiodifusión Comunitaria o a la fanpage, que es Radio Semilla. O contacto@radiosemilla.com.ar. Bueno, es el mail, hablamos de Facebook. ¿Y el Twitter? El Twitter también, Twitter es arroba Radio Semilla. Muy bien. Wow. Bien, chicos, 10 se sacaron. Bien. No sé para qué nos van a escribir si todavía no escucharon el programa. Este es el segundo programa del ciclo 2015. Chicos, segundísimo. ¿Y qué vamos a tener hoy? Esa es la pregunta, ¿no? Inicial. Me parece que hoy vamos a tener así como un programa con variedad, como el anterior. Van a venir compañeros a visitarnos. ¿Es cierto eso? Van a venir compañeros de todos los 25 contra Monsanto. Vendrá también una comunicación telefónica con Radio La Corsaria de Montevideo, Uruguay, ¿sí? Del barrio Colón. Eso parece, y si todos los astros están a nuestro favor y la telecomunicación no nos falla, nos comunicaremos ahí con la radio, con los compañeros de La Corsaria, para que nos cuenten un poco su experiencia. Vamos a tener un ¿sabías qué? Muy muy interesante, sorpresa. Es sorpresa. Sorpresa. Me encantan las sorpresas, hay que sorprenderse más, me parece, ¿no? Nos faltan sorpresas a veces. Vamos a tener un poco de calor, quizás. Yo estoy teniendo mucho calor, no sé, bueno. Capaz. Soy yo, pero creo que estamos todos. Que quiera, un poco... que esté escuchando, que quiera un poco de calor, nos avisa, le mandamos. Sí, totalmente. Claro, acá hay mucho calor para dar. Compartir, sí. Bueno. Podríamos empezar, para mí, así como jueves a la noche, nos relajamos, nos ponemos cómodos, nos ponemos unos auriculares, armamos unos mates, ¿por qué no una cerveza fresca, no? Unos manicitos, algo rico para compartir. Y ponemos una canción así, libre, como el viento, como las olas del mar. Y nos relajamos un poco, ¿no? Sí. Dale. Y se enreda con la vereda, con las patas nubladas, quiere caminar. Y desde ahí abajo manguean sus ojos, reclaman alguna moneda. Vistiendo trapos de sobra, suele arrastrar al caminar.

¿Por qué esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades? Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Radio Semilla FM 106.5. Flor de Sevilla, con mucho calor, disculpen oyentes y oyentas, pero esto nos aletarga un poquito este tema del calor. Si alguien tiene un aire acondicionado de esos móviles para prestarnos, donarnos, lo aceptamos amablemente. Bienvenido. Y le podemos dar un poco de difusión a quizás a sus actividades, ponerle que hace yoga. No. ¿Hasta que no resolvamos problemas internos de ciudadanía y todo eso? No. Bueno, tenemos una voz que nos está acompañando nueva acá. Yo escucho una vocecita que estos últimos miércoles... Bueno, no tan nueva, digamos, tampoco así como nueva. Pero es una voz que no nos ha acompañado otros miércoles, ¿o sí? O sí, no lo sé. Bueno, yo... Hoy es jueves. Hoy es jueves, no es miércoles. Bueno. Sí, alguna vez nos ha acompañado, me parece, ¿no? Flor de Semilla, ¿no? Bueno, la vemos tanto ya por todos lados que... Bueno, ¿y qué querías decir con eso? No, que tenemos una voz nueva acompañándonos, que le damos la bienvenida. Bienvenida. Gracias. Sí, no soy una voz nueva para la radio, para Flor de Semilla sí, es la primera vez que vengo, porque los miércoles nunca pude venir y ahora que es jueves, puedo. Bien. Así que lo que proponía fuera del aire es que el jueves que viene traerles algo más para compartir. Que igual hoy puedo compartir un montón de cosas. Entonces, por ejemplo. Si tienen ganas. Y... que estoy cada vez más enamorada de la radio. La radio me hace qué lindo brotar amor por todos los poros, que lo hago todo el tiempo eso, pero la radio potencia. ¿Es un poliamor el de la radio? Es un poliamor, sí, yo amo a todas las radios, así como todos los seres en el universo, y la radio para mí es un ser más que amo y que me hace brotar lo mejor de mí cuando hago radio. Viene ahí, porque estábamos medio así como que bajos, cachuzos, malhumorados. Necesitábamos así como alguien sí. Que les tire un poco con de flores. Con energías, con flor, claro. Sí, la verdad que agradezco un montón haber llegado acá. No hoy solamente, hoy. Sí, siempre agradezco cada vez que llego a un lugar. Pero el primer día que llegué me atornillé a la silla y no me fui. Viene ahí, Débora, ¿eh? Un tiempo no me vieron, igual. Creo, me reclamaron que no me vieron cruzar por acá, pero volví. Bien, bien. Qué bueno que estés acá y que nos puedas acompañar todos los jueves. Bueno, aprovechando ese envión que nos da Débora, podríamos decir también qué nos sucede con la radio, nosotras, los que estamos aquí hace más, quizás, o menos. ¿Cómo estás vos, Gaby, con la radio? Yo con la radio, sí, también, estoy como en esa etapa de enamoramiento, así como que estoy cómoda, me siento bien... Encuentro cosas nuevas para hacer. Sí. Cosas que me incentivan. Ideas ahí dando vueltas. De cosas que me gustaría compartir. Pero bueno, todo a su tiempo. También estoy aprendiendo mucho. Estoy encontrando algunas cositas. Algunas curiosidades. ¿Cómo qué? indagar, o sea, investigar sonidos. Estamos acá con un compañero de la radio participando de un seminario de producción radiofónica muy interesante que lo está dando una cooperativa de trabajo en comunicación que se llama Ahí Va. Y bueno, esto nos está abriendo mucho la cabeza respecto a cómo pensar la radio, cómo sentir lo que uno hace como comunicador. Claro. Y nada, nos está aportando mucha data que te ayuda, te incentiva de alguna manera a querer como explorar esto, otras opciones de radio, digamos que hay muchas cosas que se pueden hacer y que a veces uno por no tener la herramienta no lo conoce. Entonces, nada, nos estamos empoderando de algunas cositas que luego iremos compartiendo con ustedes, porque obviamente la idea de formarnos es no para apropiarnos solamente individualmente, sino para colectivizarlo a Semilla. Así que sí, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Después ustedes van a hacer el seminario para el resto de Semilla. Bueno, tampoco la pavada, por favor. Ay, no, compartiremos lo que se pueda compartir, obvio. Aportaremos lo que se pueda aportar. Pero también eso, están muy invitados todos, oyentes, oyentas y compañeros, a que en algún momento, si tienen ganas, poder participar de ese tipo de experiencias, porque están muy buenas. No solo, sí, obviamente en lo que tiene que ver con formación, sino también intercambiar con gente que está en una movida muy similar o aprendiendo. Nosotros tenemos compañeros con compañeros de otras radios. No, de otras radios, somos Semilla y a pleno en el taller, pero sí hay otras compañeras que estudian comunicación y que de repente no tienen experiencia en radio, pero tienen muchas ganas de tenerla y se están formando, digamos. Y es muy como muy atractivo esto de intercambiar desde esos dos lugares. Nosotros que quizás tenemos experiencia, por así decirlo, digamos, pero quizás no tenemos tantas herramientas, y la gente que capaz no tiene experiencia, pero sí tiene las herramientas, como que está muy bueno eso, digamos. ¿Les han invitado a hacer sus primeros palotes acá en la radio? Sí, obvio, de a poquito las vamos a ir trayendo, no se preocupen. Ya las invitamos a que vengan a conocer la radio, pero bueno, todavía nos estamos conociendo. O sea, ya van recién dos encuentros. Ya en el tercero o cuarto, como que vamos a empezar a ser un poco más insistentes con la idea de que vengan a la radio. Por ahora estamos ahí como un poco tímidas, no nos conocemos tanto, qué sé yo. Claro, digo, para aprovechar ese cosa que tienen de ganas de, ¿no? Sí, sí, está buenísimo, sin dudas. Sí. Bueno, también podemos decirle a oyentes y oyentas que también tienen un lugar acá esperándoles en la radio. Sí. Para que quienes quieran iniciar un programa, sí, una columna, un micro, o participar de lo que sea, ¿no? Tal cual. Pueden venir a visitarnos, pueden escribirnos, lo que dijimos antes, están los datos de contacto. Sí, sí. Y además, sí, saber que acá también, digamos, se pueden formar de alguna manera, se comparten los saberes, el que no sabe operar puede compartir con otro compañero la experiencia de poder aprender. De hecho, este sábado vamos a tener un tallercito de operación Semillero, que va a estar muy bueno, también de edición, así que... Pero ese es interno, más adelante lo es haremos. Más interno, sí, pero digo, está bueno también como que sepan que, sí, que sí, de sí, alguna manera, aunque no tengan ninguna experiencia en radio, se aprende entre todos. Sí, hay gente que le gusta mucho la radio. Por ejemplo, nosotros tenemos, porque hay como dos espacios en la radio, ¿no? Estamos del lado de acá con los micrófonos y los auriculares, y del otro lado con los micrófonos y auriculares, pero además con la consola. Sí. Y con todo lo que son los botonitos. Sí. Entonces, eso también es importante, porque cuando hemos hecho convocatoria de operadores y operadoras, han aparecido un par, y siempre vamos a necesitar, porque hay programas nuevos, sí, necesitamos más operadores. Tal o sea cual. Que también vamos a tener que hacer algún taller de operación abierto, como para quienes quieran venir a aprender, y también nos sirva para los programas que necesitemos, ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente que le gusta el tema del sonido, la electrónica, o que tiene un grupo musical y algo ya está conectado con los micrófonos, con los botones, con los switch, con el coso, con tantas cositas con que parecen miles, y a la vez cuando empiezan a aprender, yo veo por lo que dicen que no es tan complicado. Así que bueno, no es tan complicado y pueden surgir cosas muy buenas, productos muy muy piolas, digamos. Uh-huh. Así que sí, están todos más que invitados a que vengan a la radio.

nuestro sitio web y nuestra radio, las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escuchanos por radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bueno, seguimos con más Flor de Semilla. Antes de continuar, les contamos los temas que estuvimos escuchando. Primero fue La Chueca Danza de la Realidad, de Castañas de Cajú. Y recién escuchamos Pijama Japonés, de Collar de Sandía, la banda de nuestro compañerito Maxi. Le mandamos un beso, de paso. Y le decimos que puede venir, volver a Flor de Semilla, si nos está escuchando. Aguante, está muy bueno Collar de Sandía. Hay que escucharla en vivo, suena mucho mejor. Este es, no sé si este es sábado, pero no, bueno, es pesado, pronto. Digo. Es pesado, ¿no? No, es de sandía, como que es pesado. Re pesado, como collar de sandía, sí, tal cual. Miren por ese lado. Bueno, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener una sección que inauguramos el programa anterior. Uh-huh. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, ¿sabías qué? Es una sección de Flor de Semilla, es una sección de curiosidades, curiosidades radiofónicas, curiosidades en general, digamos. Datos de color. Claro, esas cosas que uno a veces como, ni idea, la verdad que no tenía ni idea de que esto era así, era cierto, había sucedido. Bueno, así que vamos a estar enterándonos de muchas cosas ahí curiosas y podemos ir a escucharla, ¿no? A esta sección, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, que en esta ocasión es acerca de las primeras experiencias de radios comunitarias en América Latina. ¿La prehistoria? Bueno, vamos entonces. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La radio comunitaria está presente en Latinoamérica desde hace más de medio siglo. Comenzó prácticamente al mismo tiempo, en 1947, en Colombia, con la escuela radiofónica impulsada por el párroco Joaquín Salcedo en la localidad de Sutatensa. Y en Bolivia, con Radio La Voz del Minero, que es la primera radio en manos de una comunidad con fines educativos de la que se tiene constancia en Latinoamérica. ¿Sabías qué? En sus comienzos existían dos tipos de radios, que con el paso del tiempo desaparecerán. Las católicas, que llevaban a cabo un proceso evangelizador, y las de protesta, como las radios mineras de Bolivia o como el caso de Radio Venceremos, emisora clandestina del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Se convirtieron en radios guerrilleras. Estas reivindicaban la independencia y la lucha contra los dictadores. Como hemos dicho, en América Latina la radio se concebía como un instrumento educativo. ¿Sabías qué? Estas radios eran alegales, ya que estaban fuera de cualquier tipo de legislación y no eran reguladas por el Estado, eran totalmente ignoradas. Posteriormente surgirían las radios libres, las cuales eran medios participativos donde colectivos no identificados con la realidad nacional querían contar la suya propia. Era una vía cultural donde la propia ciudadanía contaba su vida al margen del gobierno. Los grupos que participaban eran grupos indígenas que vivían totalmente aislados unos de otros y estas radios permitían la comunicación entre ellos. ¿Sabías qué? En la actualidad, las radios comunitarias siguen su camino, sumando a nuevas emisoras y coordinándose en redes y alianzas para hacer frente a agresiones, compartir materiales radiofónicos y de formación y configurándose como grupo de presión hacia la democratización del espectro radioeléctrico. Con la llegada de Internet, muchos de estos proyectos se pasan a las plataformas virtuales, temiendo incapacidad el Estado para restringirlos. Esto ha sido una forma de dar voz a estos medios y con ello se ha producido una gran expansión. ¿Sabías qué? En América Latina existen actualmente más de 1000 radios comunitarias. Algunos ejemplos de estas radios son: en El Salvador, la radio Iscanal. Pese a ser una radio comunitaria, la escucha todo el mundo, 300.000 personas aproximadamente. Esto significa que estas radios tienen una importante función social y una gran influencia en la población. En República Dominicana, la radio Enquirillo es su ejemplo de este tipo de medios. La radio cumple una función como importante para la alfabetización de la población. Son zonas donde no llegan los medios nacionales y estos transmisores sí. La TV Árbol, en Montevideo, permite la participación de cualquier ciudadano dándole la posibilidad de hacer un programa y emitiendo después estos programas que nacen directamente de la gente de a pie. En estos medios la presencia de la ciudadanía es muy importante y aporta un valor agregado incorporado a su tradición. Tienen dos características que no poseen los medios nacionales: la identificación y la participación. ¿Sabías qué? Las radios comunitarias son un claro exponente de la voluntad de los pueblos por expresarse a través de sus propios medios, en sus propios idiomas y códigos, haciendo uso de derechos legítimos. Pese a obstáculos como la represión gubernamental a comunicadores sociales y populares, e instalaciones radiofónicas y la falta de recursos económicos y materiales, estos medios de comunicación continúan trabajando al servicio de sus comunidades, siendo conscientes de la trascendencia de su labor. En América Latina, hace décadas que los comunicadores populares hacen llegar la información a los lugares más recónditos, porque un pueblo desinformado es un pueblo incapaz de reivindicar sus derechos y cambiar unas condiciones de vida que considera injustas. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla FM 106.5. Escuchá Trabajadores los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. ¿Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla? Enciendan los encendedores, arriba los bajiclic. Volvimos con Radio Semilla, Flor de Semilla, perdón, me confundo. Volvimos, lo mismo. Bueno. Vamos a darle un clima de radio a esto porque estamos muy lejos. Sí, el calor, sí, que nos aplasta. Es que ustedes no saben lo que pasa acá adentro, no saben la temperatura que vivimos. Uh-huh. O sea, a mí me encanta el verano, pero estaría deseando en estos momentos que estemos en otoño. Ah, nos falta mucho, ¿eh? Poquito. O tener los privilegios de los hombres. Por favor, 10 días. De poder sacarse la remera. Privilegios. De poder andar en tetas. Exactamente. Sí, tal cual. Es una discusión que nos debemos todos y todas. Sí. Sí. Igual podemos. Sí. Pero. Sí, podemos. Y ahí a permitírselo a uno mismo, claro, también. Tal cual. ¿Saben que se hizo una discusión en el Hacklab, los amigos del Hacklab de la Biblioteca de Barracas? Donde, como es un lugar con mucho calor, ahí están con las computadoras y todos los pibes empezaban a sacarse la remera, estaba en cuero. Y se armó la discusión, porque las chicas no lo podían hacer. Claro. O no la podían, no. Justamente no discutieron, no querían, no les daba todavía. Llegaron a pensar, por ejemplo, si hacíamos esto, la gente iba a venir, los chicos van a venir solo para ver a las chicas en tetas. Entonces, claro. Es todo un tema, ¿eh? No es un problema. Sí. No es nada que se resuelva de toque, que uno diga, sí, somos feministas y no nos cabe, y nos ponemos todos en tetas ya. Bueno, lo sume Corpiños, la que quiere usar. Yo no uso, por ejemplo, y a veces me joden con, se te ven los timbres. ¿Y qué importa que se vean? Claro. Si vos usas una remera apretada, también se te va a notar. ¿Qué problema hay? Ah, bueno, pero es un prejuicio. También. Pero es un prejuicio, o sea, queda feo. Ay, claro. Ah, pero bueno, también es difícil también permitirse. Hay algunos que se permiten, otros que no. Totalmente. Pero estamos en el siglo XXI. No sé si vieron un corto, creo que es de origen francés, en el que se plantea que es un mundo feminista, pero de opresión, digamos, feminista. O sea, sería como si las mujeres tomaran el rol que hoy tienen los hombres y los hombres el que hoy tienen las mujeres. Entonces es un hombre que es víctima de una violación por parte de una pandilla de mujeres y las mujeres andan sin remera, en cuero, por todos lados y los varones no, y él se siente como intimidado por esa exposición. Se invierte en los roles. Y también las mujeres nos acostumbramos a eso, ver chicos en cuero, digamos, y no nadie piensa que es violento o lo que sea, pero también está para plantearlo, sí. Por supuesto, claro, sí. Bueno, quizás podamos. Ojalá podamos. Pero vamos a pasar a otro tema, así no creamos el clima de radio. Así de... ¿Esta es Radio FM o AM, chicas? ¿Ustedes saben? Es radio online. Claro. Nuestra OL. FM, chicos, es verdad. Sin antena por el momento. Va, sin antena no, sin transmisor. Sin transmisor. La antena la tenemos y está re linda, lustrada, bien linda. Está hermosa. Brillante. Sí, pero nos falta el transmisor, está en reparación. Está la maquinola que dentro de poquito va a llegar. Dicen que está llegando. Está llegando, bien. Está costando, viene de lejos, pero... ¿Camina el transmisor? Sí. Por favor, es el transmisor de Radio Semilla. Si caminas de transmisor, por favor. Por favor. Bueno, vamos a contarles un poco a los oyentas y oyentas ¿Qué tenemos para hacer en los próximos días? ¿Sí? ¿Una especie de agenda? Una especie de agenda, exacto. Para... ¿Vamos a hacerla así caóticamente? Dale, sí. No tan formal como hemos hecho siempre. No, hagámosla así, caótica. Por ejemplo, hoy, ¿podemos empezar con el día de hoy? Podemos empezar con el día de hoy. ¿Sabían que había el día de hoy muy importante? O dos cosas quizás muy importantes. ¿Qué? Salverdi, 2 años de la represión, aquella en que las balas agredieron a nuestros compañeros. Había una actividad en la Salverdi. No, en la Salverdi no, bueno, pero dedicado a eso. En la calle, sí. Vamos a ver si podemos comunicarnos con alguno de ellos que estaban por ahí. Uh-huh. Y otro tema importante es la asamblea que había hoy frente al Congreso sobre el tema de Monsanto. Todos los 25 hasta que se haya Monsanto, asamblea abierta hoy. Pero por suerte tenemos un compañero que está acá, que ya ha llegado de esa organización, agrupación, juntada, para contarnos qué pasó hoy y qué va a pasar de acá más. ¿Tenemos qué más tenemos? ¿Mañana tenemos algo? Viernes 13. Había algo que quiero hacer una rectificación. Mañana, viernes 13, estaba La Olla, hacía su conversatorio mensual, de todos los segundos viernes, sí, dedicado a Kurdistán, charla sobre Kurdistán, con la presencia de un compañero periodista que escribió junto a Alejandro Dat, un pibe que murió hace poco, le hicieron un homenaje, sobre Kurdistán y algunos kurdos presentes aquí en nuestro país. Pero por algunos problemas de incomunicación, podríamos decir, o de comunicación, no va a ser este viernes, sino va a ser el viernes 20. Okay. Viernes 20 a las 21 horas en el Centro Cultural La Ronda, Méndez de Andes 614, en Caballito, que es el lugar donde habitualmente hacemos el conversatorio. Buenísimo. Así que todos y todas invitados, vamos a charlar sobre una revolución que está en curso, mujeres, sobre todo, y muchos hombres, peleándole al Imperio Yanqui y también al ISIS, que es el Estado Islámico, construyendo una nación que está hace mucho tiempo ahí en una zona que está presente en varios países, pero tienen algo en común, especial, que están solos, no creen en un Estado-Nación y están tratando de ganar otra historia, ¿no? Así que bueno, va a ser interesante. Muy interesante, entonces ya lo vamos agendando, viernes 20 ahí en La Ronda. ¿En qué horario? No, a las 21. 21 horas. Sí. Buenísimo. Seguramente va a haber algún cortito y después charlaremos. Buenísimo. Entonces, mañana viernes, yo tengo para invitarlos, ¿sí? Mañana viernes comienza, y en realidad continúa, el ciclo de Almagro Salsa Club, ¿sí? Con homenaje a la salsa colombiana, en este caso. Van a haber varias orquestas invitadas, orquesta residente de Sonora Camarón, con un invitado súper especial, el cantante Albertico. Este ciclo se va a estar dando todos los viernes de marzo a las 23:30 en Sarmiento 3632. La entrada en la puerta vale $50, las anticipadas valen 40, bueno, sí es cierto, pero la verdad, chicos, vale la pena, ¿sí? ¿En la Radio Semilla hay algún tipo de descuento? Podríamos gestionarlo. Puede ser, lo podemos gestionar, pero bueno, es un ciclo que se hace a pulmón, con mucha gente, digamos, que viene ahí, digamos, incursionando en el ámbito de la salsa, que la tiene muy clara. Hay talleres de baile, hay orquestas en vivo, que muchas veces eso no sucede mayormente en los espacios, así que está bueno y vale la pena. El que tenga ganas está más que invitado mañana viernes, entonces, 23:30. Y el sábado 14 abre las puertas el Museo de IMPA. A las 15 horas es la primera vez que abre el museo en este 2015. Y bueno, como siempre, va a haber una visita guiada por la fábrica. Y además, a las 16:30 hay una función de Teatro por la Identidad. Todas esas actividades son libres y gratuitas. Repetí el horario, por favor. A las 15 la visita guiada y a las 16:30 la función de Teatro por la Identidad. ¿En qué dirección? Acá, donde estamos, en IMPA, que eran 10-4290. Bien, Barrio Almagro. Sí. Bueno, el mismo sábado 14. Sí. Hay dos eventos importantes. Sí. Que se vienen repitiendo, uno mes a mes y otro año a año. ¿Qué quiere que les diga? ¿El de mes a mes? El de mes a mes. Bien. Es la Feria Contra Flecha, que ya la nombraron acá hace un ratito. Independiente, autogestiva y vegana. Es el segundo sábado de cada mes, por lo que le toca a este. Y son 5 años que se cumplen de resistencia creativa. Hay puestos de comida, ropa, artesanías, talleres de cocina natural, charlas de salud y nutrición, sorteos y mucho más. En el bar de la tribu. Esto es en Lambaré 873. Acá también, acá en el barrio, en Almagro. Y la entrada es libre y gratuita. Así que bueno, cumpliendo con varios compañeros y compañeras que también están ahí, que nos encontramos en varios lugares. De nuevo lo decimos, entonces, Lambaré 873, en el bar de La Tribu, que es la FM también de acá del barrio, con 25 años y pico de permanencia en el aire. Uh-huh. El mismo sábado, pero esto es lo de año a año, en Florida, la Plaza de la Estación Florida, Ferrocarril Mitre, Avenida San Martín, al 2350, Vicente López, se hace el Festival de la Memoria, que se hace año a año, y si llueve, dice, se pasa al 15. Es de 15 a 22 horas, y es en la Estación Florida, bueno, ya lo dije, y bueno, dicen que además de hacerlo como todos los años por el tema de los compañeros desaparecidos y el tema de la memoria, este año se suma que están cercando varias de las plazas de las que los vecinos hacen uso. Por ejemplo, una placita que está frente a donde se hace siempre el festival, la Plaza Ramírez de Escalada, se encuentra cercada y cerrada al paso, sin previo aviso, tal como viene actuando la gestión municipal, gestión Macri, como el de acá. Nos encontramos con un nuevo avance sobre el espacio verde público de Vicente López. Este hecho no es un caso aislado. Recientemente la Plaza Vieni de Villa Martelli fue intervenida por el gobierno macrista para instalar un destacamento policial en uno de los pocos espacios públicos que quedaban en el barrio, derribando para este fin 9 árboles de antaño. Y si bien los casos son diferentes, creemos que la plaza puede correr la misma suerte en lo que entendemos como la reducción y privatización de los espacios públicos. Por esto que este espacio, que está solo a días de organizar su 14º Festival por la Memoria y Derechos Humanos, en forma interrumpida, queremos llamar a la unidad política de las organizaciones, sobre todo los vecinos y vecinas del barrio, para poder defender nuestra plaza y nuestros derechos. En base a esto, les compartimos el documento que se estará leyendo durante el festival. Bueno, hay un documento y bueno, podrán escuchar en el festival o meterse en Facebook, en Festival por la Memoria y Derechos Humanos de Vicente López. Está como evento para el sábado 14. Bien, yo tengo también dos invitaciones para el día sábado. Una de ellas es, ya les digo la dirección, Aristóbulo del Valle 1851. Se cumplen 3 años de la Bicicueva. Y se hace en conjunto con el Bafisu. También es la fiesta Bafisu, que es el festival Buenos Aires Fisura, que se está realizando desde hace ya, creo, si mal no recuerdo, unos 3 años más o menos. Así que también como motivo de no solo celebrar el cumpleaños de la Bicicueva, sino también poder recaudar algunos fondos para llevar a cabo el Bafisu, se hace una fiesta entonces este sábado 14, desde las 16 en adelante. Comienza con talleres, autorreparación de bicis en la Bicicueva, migraciones masivas a Linux en el Hagla. Podés sacar fotos con latitas estenopeicas o adentrarte en la cámara oscura de Atalatatata. No sé muy cómo bueno, se dice. Bueno. Ahora vas a saber cómo ve el mundo, el interior de tu camarita. Hermoso, la verdad que talleres más que interesantes. Y después, bueno, mucha música. Van a ver bandas en vivo, el violinista del amor y los pibes que miraban, la orquesta fugitiva. Así que, bueno, va a haber para beber, para comer, para disfrutar, compartir y encontrarse. No se lo pierdan este sábado, Aristóbulo del Valle 1851, ¿sí? Muy bueno. Buenísimo. Y relacionado con esto que comentas, Gaby, está abierta la convocatoria para mandar material para participar del Bafisu. Exacto. Sí. El tiempo que tienen es hasta el 27 de marzo. Y pueden enviar sus cortos o las producciones audiovisuales que quieran presentar para el festival a bafisu@riseup.net. RISEUP.net. Bien. La próxima invitación entonces, y ya creo que una de las últimas, es Fiestón Latinoamericano, también este sábado a partir de las 22 en la Casa Cultural Víctor Jara, 24 de noviembre, 2273, nos invita el conjunto Son Sanatero. Son Sanatero nos estuvo visitando en Palabras Mutantes hace un tiempo, ¿sí? Es una orquesta, la verdad que no se la pueden perder porque está buenísima y es realmente una fiesta, así que el que tenga ganas de ir es este sábado a las 22. Y los chicos han prometido que nos volverán a visitar, así que ¿quién les dice que acá por Flor tendremos ahí unas cumbias colombianas, un poco de salsa para bailar, en algunos días? Bueno. ¿Otro? ¿Terminamos esto? Terminamos. Ya estamos con la agenda. Una más y pasamos de tema. Un segundo encuentro de poesía en el Bosquecito, el mismo 14 de marzo hasta el 15. Esto es en el Morón 4151 en Floresta. Poesía en el bosquecito. Buenísimo, buenísimo. Y yo digo una última. Este 15 de marzo, domingo, ¿verdad? Sí. No me mienten. Sí. Es domingo. Bueno, se estrena, es el estreno online de Comunidad Perforada. Es una película documental. Básicamente retrata una situación que en América Latina nos es frecuente, digamos, industrias extractivas que originan crecimiento económico sin desarrollo social, victimarios, cómplices, apáticos, altruistas, resignados y víctimas describen la situación e indagan sobre sus causas a través de un diálogo reconstruido. Eso es lo que nos cuentan los chicos que armaron este documental, que la verdad está bueno, digamos, no lo perdamos. Sí, este viernes 15 y se estrena online, así que todos lo podemos ver. Perfecto. Bueno, antes de irnos a un tema, me despido hasta el jueves que viene. Ahí sí, me quedo todo el programa y comparto acá en este espacio hermoso de Flor. Así que gracias a todos por estar aquí y por existir. Y por todos los que estén escuchando, un besote enorme. Bueno, y con este saludito gracias por acompañarnos. Con este saludito vamos al nuevo corte, un poquito de música y volvemos. Perdón, señora Concha, es usted el genital oprimido. Perdón por tantos males, perdón por los tampones. Perdón si al lavarte me paso de violenta, temiendo por la posibilidad de tener sexo. Me da mucha culpa que me la chupen, no me gusta el ángulo del cual me ven y me distraigo pensando ojalá que no huela a muerte o al menos no a pescado. Y espero que no se aburran tratando de lograr algo que no va a pasar. Sabes que no voy a acabar. Si no pasó hasta ahora, no pasa más. Perdón, señora Concha, es usted el genital oprimido. Perdón por tantos males, perdón por depilarte, por la tortura y por los palos que te atacan. Perdón por no ser feminista. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene frontera. Dejando dudosa la vista hacia el centro de vos. Yo, como un hombre de las cavernas, mirando perdido la magia de Dios. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raca. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. $320 millones de litros de agrotóxicos vertidos año a año en suelo, agua, animales y seres humanos de este país. 12 millones de personas sufriendo las fumigaciones directamente. 44 millones de argentinos y argentinas alimentándonos a base de transgénicos colmados de pesticidas de comprobada toxicidad, dando como resultado niños, niñas que nacen malformados. Cáncer, alergias, abortos espontáneos, infertilidad, muerte. Estamos con Juan y Julián, de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Esta información es parte de la información que ellos difunden acerca de, bueno, las implicancias, las consecuencias que tiene la instalación de empresas como Monsanto en este país y cómo afecta no solo al medio ambiente, sino a las personas y que están cerca, expuestas a estas sustancias y además a través de la alimentación todo lo que estamos incorporando. Sí, eso entre muchas otras cosas más. Sí, es lo que trata de resumir, eso es un texto de un volante. Y sí, trata de resumir toda esta problemática que es gravísima en pocas líneas. Y sobre todo haciendo mención a eso, son casi 10 litros de agrotóxicos muy de altísima toxicidad que se están tirando por persona. en un problema que nos afecta a todos los argentinos, que mucha gente cree que es un problema del campo y no es así. Es un problema de todos los que comemos, porque todos estamos comiendo este tipo de alimentos. El 90% de lo que comemos es parte de esto que vos mencionabas. O sea, alimentos transgénicos, fumigados, una de las dos cosas o las dos juntas, pero siempre presente este modelo agrogenocida, este modelo agroindustrial que no tiene otra intención que vender más y más agrotóxicos y por ende las cantidades aumentan año a año, aumentan las fumigaciones, aumentan las enfermedades atribuidas a estos agrotóxicos. Cuando hablas de modelo suena al famoso modelo reivindicado por el gobierno, ¿no? Entonces no estamos hablando solamente del accionar de una maldita empresa transnacional, sino que hay un entramado más complejo, ¿no? Sí, estamos hablando del modelo agroindustrial, de la manera en que se producen los alimentos que consumimos en Argentina, segundo país en el mundo consumidor de transgénicos, algo que no nos pone para nada orgullosos, porque vemos cómo en los distintos países del mundo cada vez le cierran las puertas a estas corporaciones y en Argentina pasa todo lo contrario. Se está legislando para que estas corporaciones se sigan acomodando, enriqueciendo, sigan extrayendo los nutrientes de nuestra tierra y deteriorando la economía, haciendo un montón de atrocidades que las están disfrazando como si hicieran todo lo contrario. Estas empresas se venden como amigables con el medio ambiente, se venden como empresas que vienen a traer una mejor economía, que vienen a traer trabajo y un montón de cosas más que están haciendo totalmente lo contrario. Bueno, y nos quieren contar un poco de qué se trata todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Sabemos que cumplieron un año, el 25 de febrero, y cómo fue que surgió esta movida, esta convocatoria. Bueno, esta convocatoria surge de la necesidad de empezar a luchar contra este modelo, como bien decía Julián, que es un modelo que envenena y mata a la gente, que hay complicidad del gobierno porque son socios. Bien sabemos que parte de esa renta el gobierno la reutiliza, que son las famosas retenciones, que esa reutilización, o sea, digamos, el mismo modelo que envenena y enferma a la población, después esas divisas que genera son para pagar deuda externa, una deuda ilegítima, que bueno, para qué hablar de eso, y para invertir en la salud gratuita y educación gratuita del pueblo, donde la educación se oculta esta realidad y la salud viene a paliar todas las enfermedades que bien vos leías hoy, la infertilidad, fíjense que sale una ley de fertilización asistida, se amplían cada vez más las salas oncológicas en todos los hospitales provinciales y nacionales como el Garrahan. Y bueno, entonces la propuesta nace en no quedarnos en solamente una vez al año en una marcha que tiene formato mundial en combatir a estas corporaciones y a sus aliados locales, o sea, estos buitres, como hablando en el idioma de ellos, y a los caranchos que comen de las obras, sino también hacer una propuesta mensual con distintos formatos para recordar, concientizar y visibilizar este problema. Entonces de ahí hace un año que nace todos los 25, viene como consecuencia de la lucha que ya venían sosteniendo otros grupos, como viene desde la resistencia del pueblo de Malvinas Argentinas, de los chicos que están en el acampe, o sea, cuando acá en Argentina se consigue la primera condena penal por aplicación de agroquímicos, la presidenta estaba reivindicando este modelo agrogenocida en Nueva York y diciendo, vamos a sembrar soja hasta la Patagonia. O sea, hoy vemos cuáles son las consecuencias. Como por ejemplo las recientes inundaciones en la provincia de Córdoba, eso tiene que ver con el desmonte, la deforestación para hacer un monocultivo de este desierto verde que, bueno, retrata Ulises la Orden, la película homónima. Así que decidimos autoconvocarnos, tomar formatos de asamblea para definir cuáles son los pasos a seguir y el plan de lucha, y bueno, tener un carácter netamente horizontal y autónomo. Bueno, y organizaron una actividad en el obelisco que se realizó la semana pasada. Sí, fue una de las tantas actividades que se hacen todos los 25. en este caso en particular, con un festival, con la intención de, entre comillas, celebrar este año de lucha de todos los 25, donde ya se han hecho más de 30, fueron más las jornadas que se han hecho, pero fueron más de 30 las ciudades que también formaron parte de esta campaña. Ajá. Así que una mínima intención de celebrar dentro de esta lucha que digamos, vemos atrocidades todo el tiempo, no tenemos nada que celebrar, pero sí, bueno, celebrar que de a poco nos vamos organizando cada vez más, que somos cada vez más en la calle, que la gente se va informando de este problema y que vemos que quien se informa toma cartas en el asunto. Uh-huh. Porque nadie puede comprender esta realidad y quedarse de brazos cruzados. Uh-huh. Viendo el desastre que están haciendo, ¿no? En todo el país. O sea, uh-huh. Hablamos de una cantidad exageradísima de agroquímicos que están volando en el aire, que terminan en el agua y sobre todo en los alimentos de todos los argentinos. Uh-huh. Y vemos el silencio mediático, y frente a eso no queda otra que salir a la calle, movilizarse, buscar estrategias para que sea más simple difundir. Por eso esa idea de juntarnos todos los 25, para que ya la gente sepa que llega el 25 y que, bueno, quien quiera activar en contra de estas corporaciones tiene un lugar donde hacerlo, donde denunciar, donde quejarse, protestar, etcétera. Y sobre todo porque es una necesidad urgente, es un problema que hay que solucionarlo cuanto antes. O sea, hay que tomar cartas en el asunto urgente por la gravedad del problema. Uh-huh. No es un problemita más, una corporación más. No estamos hablando de salvar a las ballenas, estamos hablando de miles y miles de personas que están muriendo y millones que se están enfermando. Uh-huh. Atribuidas claramente a este modelo agroindustrial. ¿Y en qué otras ciudades, por ejemplo, se realizan actividades? Sí, se realizan constantemente actividades en Rosario, en Mar del Plata, en Córdoba, se han hecho en Paraná, en Entre Ríos, de hecho se han hecho jornadas en Ushuaia también. Uh-huh. En México, Guatemala, España, sí. Algunas, bueno, ya hemos logrado que también en otras ciudades del mundo se movilicen, y la idea es, bueno, es que este movimiento se vaya acrecentando. Sobre todo porque en todo el mundo sucede lo mismo, el silencio mediático hace que la gente no esté informada y que por ende no haya quien proteste por esto. Sobre todo vemos que las organizaciones, los partidos políticos no están haciendo actividades al respecto, así que bueno, es una cuestión bastante difícil enfrentar, sobre todo este silenciamiento mediático, que yo particularmente no lo he visto en ningún otro problema. Siempre que vemos que hay un caso de contaminación, bueno, nos terminamos enterando todos mucho más fácilmente que con este problema de Monsanto, que llega al punto de cooptar científicos para decir que estudios que son muy sólidos, que demuestran la gravedad de este problema, bueno, estos científicos o pseudocientíficos terminen defenestrándolos. Inclusive vemos medios que hablan a favor de estas corporaciones. Uh-huh. Y que también hablan en contra de quienes denuncian de una manera muy lógica lo que está sucediendo. Una pregunta, porque parece como que la principal actividad es justamente la concientización y la difusión, para después, cuando sean más personas las que estén informadas, se pueda pensar en qué más hacer, ¿no? ¿Ustedes en algún momento intentaron, por ejemplo, comunicarse con algún medio masivo de comunicación comercial, algún diario de los...? Porque estamos diciendo como que hay un silenciamiento y demás del tema. ¿Ustedes en algún momento intentaron ingresar en esa agenda o...? Sí, de hecho es buena la pregunta, porque estamos llevando adelante una campaña. Ajá. Que se llama Aire Libre de Agronegocios, junto con los compañeros del Frente de Lucha para la Soberanía Alimentaria. Uh-huh. Que justamente coincide en pedir formalmente, mediante nota, arrancamos con las radios, en distintas radios aire, y bueno, esperar la respuesta. La primera arrancó en, si no me equivoco, era Radio Continental, que habló Jorge Rulli, o sea, nos siguieron un espacio. La segunda, presentamos la nota en Radio Mitre, no tuvimos respuesta, así que decidimos apersonarnos a las puertas con bombos, megáfono, y contar un poco cómo eran cómplices justamente el grupo Clarín, que uno ve como la publicidad de Monsanto, Bayer y todas las corporaciones ecocidas, digamos, abundan en el suplemento rural de Clarín, donde claro, uno de sus directores es Horacio Huarte, que es uno de los padres de la biotecnología en la Argentina. O sea, como son inteligentes, enseguida salió un gerente de contenidos, nos dijo, bueno, arreglemos, tomen mi teléfono, nos comunicamos, y pudimos, al menos, en un programa de la tarde, que no me acuerdo en este momento el nombre, que conduce una periodista, Marisabel Sánchez, pudimos tener algo aire. Esto fue en el mes de enero, y habló Manuel Garrido de la... el gran drama que sufren las escuelas rurales fumigadas. Él fue director de Medio Ambiente con Anel Suárez y justamente por sus denuncias a raíz de esta temática fue despedido. Así que después, la segunda, dijimos, bueno, fuimos a una radio del Grupo Clarín, vayamos a Radio Nacional para que... Ajá. Para ahí, hacer, ¿qué tal que le fue? Equilibrio. Bueno, o sea, se filtró la información y nos recibieron con la radio que financiamos todos, la radio que debería ser de todos los argentinos y no una radio oficialista del gobierno de turno. Nos esperaron con las persianas bajas, así que bueno, tuvimos un rato, hicimos un scratch y ya volveremos. Dicen que no, tenemos que canalizar la nota por... se había traspapelado y hay que canalizarla por el directorio de ATC, o sea, Tristan Bauer. Así que volveremos porque creemos que... los medios que banca el pueblo tienen que abrir al pueblo, y desde ya nuestro reconocimiento y más sincero agradecimiento siempre a los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, a radios comunitarias, a periódicos que abordan estas temáticas y que siempre hemos tenido las puertas abiertas y de alguna manera nos han dado la posibilidad de difundir esta lucha. Pero bueno, con los grandes medios seguiremos en esta campaña y veremos qué acciones tomamos a futuro, porque si nos organizamos y presionamos nos van a tener que dar los espacios. Esto pasó con las asambleas de Chubut por el tema de megaminería. Se autoconvocaron al canal oficial y bueno, tuvieron su espacio y nosotros vamos a ir haciéndolo. Hablando de esto de cómo organizarse, ¿no? Ustedes están planteando todos los jueves una asamblea abierta para que la gente concurra, se entere, digamos, ¿cómo le fue hoy, digamos? Porque hay un plan de lucha, algo ustedes dicen, hay que ser urgente, no podemos negarlo, y no hay difusión, y cómo hacemos, ¿no? La gente se acerca, no se acerca, ¿cómo viene la mano? Y la gente de a poco se va acercando, sí. Cuesta, por lo mismo que decíamos recién, el silenciamiento mediático hace que sea difícil hasta inclusive invitar a la gente a formar parte de esto. Porque, o sea, no hay gente informada del problema, mucho menos hay gente que quiere formar parte de una lucha, por ende. Se hace un poco complejo invitar a la gente, pero sí vemos que vamos obteniendo mejores y más resultados constantemente. Vemos también que, bueno, se terminó el verano, empieza a haber un poco más de movimiento. Y bueno, nos seguimos organizando. Ya, de hecho, hoy planeamos lo que vamos a hacer el próximo 25, que va a ser una marcha. Tenemos un par de detalles todavía que resolver, pero vamos a marchar, nos vamos a juntar el 25 en el obelisco. El mismo 25 esta vez, porque no cae feriado. Exactamente, esta vez creo que es un miércoles. Miércoles, claro. Sí. Así que estaremos marchando ese día. Aprovecho ya para convocar a la gente a que se acerquen, que formen parte de esta lucha, que no solo que se acerquen, sino que asistan a las asambleas, que den su voz ahí, que opinen, que den ideas y que formen parte de esto, que es necesario que lo hagamos entre todos, porque las corporaciones como Monsanto no se van a ir si pretendemos echarlas entre pocos. Debemos hacer un movimiento muy masivo y que tenga mucha fuerza y organización. ¿La próxima asamblea es el próximo jueves? No, las asambleas no son todos los jueves. Depende también el momento. Por ejemplo, en enero no tenía sentido hacer asambleas muy, muy seguido, así que por ahí le dimos un poco más espacio entre una y otra. Posiblemente a partir de ahora volvamos a hacer asambleas semanalmente o cada dos semanas, pero la idea sí que haya una constancia y que bueno, que existan estas asambleas donde todos podamos participar y opinar sobre todo. Bueno, y por ahí, para más información, hay una página que se llama Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, una página de Facebook, tiene el mismo nombre de la campaña. Así que ahí pueden ingresar y ver lo que estamos haciendo, las asambleas que hay, las distintas movidas que se hacen, porque generalmente nos movilizamos más que todos los 25, hacemos distintos eventos durante el mes también. Y también tocándose con otras agrupaciones, organizaciones, ¿no? Así que también hay varios que están luchando contra Monsanto y y por ahí en alguna de las marchas se juntan, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos apostado a la articulación, y no solo con lo que es la temática extractivista referida al modelo de agronegocios imperantes, sino también con megaminería, fracking. Cuando se votaba en este país la ley de hidrocarburos, mientras en el recinto teníamos a todos los diputados de la oposición hablando de la entrega de la soberanía, fuera del recinto, con una tormenta feroz hasta donde que cayeron piedras, uno de los pocos grupos que estábamos éramos nosotros. O sea, digo, qué hipocresía también hay, que para los discursos se oponen cuando saben que el oficialismo tiene el número, porque si ellos fueran gobierno llevarían la misma propuesta, tendrían el mismo programa. O sea, denuncian esto, pero no movilizan al pueblo en la calle, por lo menos sus partidarios, para, digamos, replicar lo que denuncian adentro de la corporación política fuera en la calle. Denuncia para la girada, digamos. Exactamente. Y bueno, hoy también que venimos de la asamblea hemos decidido adherir al 24 de marzo, a la marcha del 24 de marzo, o sea, desde nuestra perspectiva, pero bueno, entendiendo que hay cuestiones que, o sea, de alguna manera, o sea, no se pueden dejar de lado, porque como somos militantes y activamos, sabemos que muchos que activan por otros temas están siendo perseguidos, están siendo sus teléfonos pinchados, están siendo procesados, criminalizados. Hay una ley antiterrorista, tenemos a un jefe del ejército que por primera vez en la historia viene de la inteligencia y está sospechado no solo por ser, digamos, partícipe en el genocidio que ocurrió en los años 70, sino también por enriquecimiento ilícito. Y también queremos que se abran los archivos de la CIDE. Entonces, por eso vamos a estar, a adherir con nuestra propuesta, y más o menos lo que hablábamos es que al día siguiente vamos a hacer el Día de la Memoria por todas las víctimas de los agroquímicos, que también es de alguna manera violar los derechos humanos de toda esta gente, por acción sea por omisión, porque la gente se muere y el Estado está ausente, no dice nada y oculta. Como pasaba en los 70 también, que se ocultaba la gente que chupaba, la gente que desaparecía. Bueno, hoy en día se ocultan las víctimas de este agrogenocidio. Tal cual. ¿Y están convocando en algún lugar en especial para el 24? ¿Tienen ya fijado un lugar para que la gente quiera se sume? No, todavía no hemos fijado un lugar, pero lo vamos a hacer brevemente. Se nos enteraremos. Nos enteraremos, sí. Bien, buenísimo. Yo tenía una pregunta. ¿Qué es el cementismo? Bueno, ahí estamos hablando un poco de lo que es el extractivismo urbano, porque pensamos que muchas veces el extractivismo se da en zonas rurales, en la cordillera, con la megaminería o con el fracking, pero también el cementismo, bueno, es este proceso que vivimos patente en la ciudad de Buenos Aires, que es el extractivismo urbano, el crecimiento desmedido de la especulación inmobiliaria, el enrejamiento de parques, el hacer plazas de cemento. O sea, esto sería la cementización. ¿Se acuerdan que hace cuándo fue? 2 años ya, con la gran inundación en Saavedra. Bueno, el cementismo tuvo mucho que ver con eso. Tengamos presente el jefe de gobierno, sus primos son constructores, adjudican mucha obra pública. Entonces, esta forma de extractivismo urbano, donde se hacen torres en las que no termina viviendo nadie, cuando hay un gran déficit habitacional para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las formas de extractivismo urbano que también denunciamos, donde todos los veranos los porteños padecemos cortes de luz, de agua, porque hay shoppings que no cumplen con ninguna de las mínimas normas sobre cómo se debería hacerse, hacen excepciones al Código de Planeamiento Urbano constantemente. Está colapsada la infraestructura de la ciudad. Y bueno, esto más o menos tiene que ver con esa idea. En su momento fuimos y escrachamos en el 23 de diciembre el shopping de los Elstein, el Abasto, porque ellos, bueno, son digamos la corporación que digamos conjuga al macrismo y al kirchnerismo, a la legislatura, para votarle sus negocios. Entonces, bueno, fuimos justamente a repudiar y escrachar estas formas de extractivismo urbano. Bueno, y otra tiene más que ver con la cuestión del consumo. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos estar un poco más atentos a qué alimentos estamos consumiendo o qué marcas se tratan de alimentos que son transgénicos o que están súper contaminados? ¿Cómo podemos hacer, además de para luchar, digamos, por en general entre todos, cómo cuidarnos nosotros también de cómo nos afecta esta situación? Bien. Bueno, ahí tenemos un problema gravísimo, porque es muy difícil enterarse cuál es el verdadero contenido de un alimento, por los famosos alimentos invisibles que le dicen. Por ejemplo, si nosotros agarramos un paquete, no dice que tiene soja transgénica. Te va a decir que tiene INS 223 y no vas a saber absolutamente qué es. Eso si alcanzás a leer la letra, porque seguramente va a estar en una letra muy chiquitita, en un fondo que hace complejo leerlo, y obviamente que no vas a entender nada, como tampoco vas a saber que estás comiendo veneno si dice que estás comiendo lecitina. Y sí, estás comiendo veneno. Lo mismo cuando tiene jarabe de maíz, por ahí dice que tiene azúcar, y estás comiendo jarabe de maíz transgénico, que fue fumigado 20 y pico de veces desde que fue una semilla hasta que te lo comiste. Por ende, es algo que está atestado de agrotóxico porque es transgénico, o porque es un transgénico que elabora su propia toxina, lo que es mucho peor. Por ende, es muy complicado saber exactamente lo que estamos comiendo. También lo hacen porque les conviene. Tampoco está etiquetado, como en muchos países, los transgénicos. Tampoco estamos muy a favor de que se etiqueten los transgénicos porque no queremos que existan directamente. Y por otro lado, bueno, lo que se puede hacer es producir nuestros propios alimentos en la medida que sea posible. Tener una huerta orgánica no es algo muy complicado. Ahorramos mucho dinero en hacerlo, si nos decidimos hacerlo, si tenemos el espacio. Hoy en día sabemos que un morrón vale 15 pesos y una planta de morrón da como 1000 pesos de morrones. Una sola plantita que va en una maceta. Entonces por ahí conviene siempre producir nuestros propios alimentos en la medida que podamos. Y también, bueno, lo posible, tratar de conseguir alimentos orgánicos, que es muy difícil conseguirlos porque, bueno, este modelo pregona que se haga todo lo opuesto, por ende cuesta conseguir alimentos orgánicos. Principalmente creo que lo que hay que hacer es luchar, es salir a la calle y quejarse, protestar por esto, porque no existe, la verdad, alimentos sanos para conseguir. Si vamos a un supermercado, no los vamos a conseguir. Si los conseguimos, van a ser muy pocos, no van a ser de los mejores, no van a estar al precio que nos gustaría pagar. Así que bueno, para mí es importantísimo que protestemos por esto, porque no es tan sencillo. No es que tenemos un negocio para elegir dos negocios distintos, uno que vende orgánico y otro que no. No, la verdad que no existe una gran cantidad de producción de productos orgánicos, porque este modelo impone todo lo contrario. De hecho, están diciendo también de hacer una ley de semillas que prohibiría el uso de las semillas, nos obligaría a que las semillas queden nada más que en propiedad de las corporaciones, y serían semillas que tienen ciertas características. Si no son transgénicas, son híbridas, o sea, no son semillas naturales. Entonces, o sea, lo que queda es salir a la calle y protestar, digamos, porque los alimentos no están al alcance de hoy en día de todo el mundo. Vos más un rato antes decías que los partidos no están tomando esta lucha, no están dándole bola, no lo presentan dentro de sus ideas, nada de eso, ¿no? No, muy poco. Por ahí lo presentan, pero dentro de sus medios internos. Vos no vas a escuchar a los políticos cuando hablan en TN hablar de Monsanto. Son muy pocos los que lo han hecho, y les ha costado el silenciamiento de parte de estos canales. O sea, una vez que hablan de este problema, luego no lo llaman más. De hecho, los productores le dicen que si querés volver, no hables de ciertos temas. Entonces, la mayoría de los políticos acatan eso y terminan siendo cómplices de este silenciamiento. Luego, muchos hacen un comunicado interno dentro de sus partidos diciendo que se oponen a la producción de transgénicos, a las fumigaciones, etcétera, pero a nivel masivo no lo hacen. Un poco por miedo y un poco porque también son cómplices, intereses, en definitiva, claro. Intereses y demás. Hay que tener en cuenta que estas multinacionales también financian campañas políticas. Claro. Todos los candidatos, los que entre comillas son presidenciables, están financiados por este tipo de empresas. Caso de Massa, Wiener, el oficialismo ni hablar, Scioli, son gente que están defendiendo a estas multinacionales. Y muchos se han disfrazado de oponerse a la sociedad rural y a un montón de cosas más, es una gran mentira. Se oponen en el discurso y se han opuesto en un momento en particular, en un momento en el que se estaban peleando por la renta de este envenenamiento masivo que sufrimos los argentinos. No es que se oponían a que el campo, que los terratenientes no sigan adelante con sus negocios, con sus agronegocios. O sea, lo que estaban haciendo era pelearse por las ganancias extraordinarias de envenenar un pueblo entero. Ganancias que siguen, ¿no? Porque a pesar de que se están quejando los del campo, entre comillas, como decían, siguen ganando fortuna. Sí, en este último fortuna. Tiempo han dejado un montón de soja sin vender para especular con el tema y algunas se están inundando, ¿no? Van a entrar a la Argentina 25.000 millones de dólares este año por la producción de transgénicos, sobre todo, de algodón, maíz y soja. Y trigo, que no es transgénico, pero que está a punto de serlo. Ya se han hecho pruebas al respecto, así que es muy probable que en breve empecemos a comer los argentinos también trigo transgénico. Somos los segundos en el mundo en alimentarnos a base de transgénicos, así que es muy probable que a partir de esto empecemos a ser los primeros, porque los argentinos comemos trigo como muy pocos países en el mundo. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso en lo cotidiano? Digo, ¿qué es lo que se ve? En lo cotidiano no te vas a dar ni cuenta, vos vas a comer un transgénico y la salud, porque he visto algunos casos puntuales de gente, bueno, muertos un montón por el tema de las fumigaciones y por la consecuencia de los transgénicos en sí, enfermedades, nunca se llegan a, como se dice, a sistematizar. No, a decir que esto es real, está pasando, siempre lo dice uno y otro lo dice que no, la universidad de tal lugar dice que sí pasó esto. Y los medios salen a desmentir, o algún político, o algún otro investigador, ¿no? Como que, ¿dónde está la posta? Digo, ¿no? Claro, y la posta yo la veo en situaciones como, no sé, por ejemplo, la campaña para juntar tapitas que se hicieron, juntar tapitas de plástico. Con esas tapitas que se juntaron, se amplió en casi una hectárea la sala de oncología del Hospital Garrahan, porque el hospital está repleto de personas que tienen leucemia y otro tipo de cáncer, y tumores, y de todo. Que nunca se dicen las causas, digamos. Claro, o sea, no se dicen, pero bueno, está... Se supone que se está a la vista, sobre todo se puede ver... basta recorrer cualquier pueblo fumigado para ver cómo cada 20, 30 metros hay una persona malformada, con cáncer, leucemia, con asma, con todo ese tipo de problemas, porque claro, tenemos un gobierno nacional que está instando a que se fumigue a 100 metros de la persona. O sea, del otro lado de la calle, de tu casa, tenés un campo enfrente de soja. ¿Eran 500 metros? En algunas ciudades son 500, en otras 200, pero desde los organismos del gobierno nacional instan a que se legisle para que sea... O sea, dicen que a 100 metros no pasa nada. Dicen que a 100 metros no pasa nada. Hasta llegó uno a decir que a 112 estaba todo perfecto. Cosa que es una idiotez, porque, o sea, ¿cómo no calculo el viento? Claro. No calculo nada. Además, estamos hablando de millones y millones de hectáreas. El 60% del área donde se puede cultivar en Argentina tiene soja transgénica. O sea, es una nube de agrotóxicos. Que por ende, esa nube de agrotóxicos se va donde se va el viento. La carga la lluvia, la baja, la tira en un río, la bebemos todo el tiempo. Estamos respirando eso en todo el país, no solamente en las zonas rurales. Y ni hablar que lo comemos todos los argentinos, todos los días. Algo demasiado pesado, ¿no? Vamos a un corte. Chicos, me quiero ir, por favor. Sí, vamos a un corte. Vamos a urgente, urgente y seguimos. Después de tomar un vasito de vino no transgénico. Separa mi verdad. alma que no deja, rostro que persigue, infierno de culpa sin salida. Mentiras que huelen a engaño, silencio que llama al silencio, río que se seca, fogata se hace llama, milagro que queda en nada. Palmita buena que te salado, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Diluvio en llanto, corazón rojo. Se quiebra dolor que no cesa, error más error se paga. Cristal sin Dios ya no llore, ya está llegando el amor. Sonrisa pura, luz que destilas, elegido por el sol. radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Bueno, volvimos. Seguimos. Sí. Queremos agradecerle a Juan y a Julián que hayan compartido con nosotros este rato y hayan traído tanta información que nos va a llevar a procesar. Y sí, con la sabedad de que hay mucho más para decir y para organizar y para seguir. Sí, ¿no? Quedan para... muchas inquietudes que se van abriendo a medida que nos van contando cosas. Queremos, se nos surgen preguntas, dudas. Claro, y además no es como una novela que ves día a día en la tele. Es algo muy peligroso, digamos, lo que está sucediendo, ¿no? No podemos dejar de darnos por aludido y de tratar de hacer algo, ¿no? Ya desde el punto de lo cotidiano, esto que decíamos del consumo, ¿no? Que vos preguntabas, Sofía. Implementar una huerta en un balcón se puede, una pequeña huerta. huertas más grandes en otros lugares también, digamos, por ahí es cuestión de organizarnos para decir, bueno, hay un lugar que tiene un terrenito en Granbur, mi tía, y por qué no vamos varios ahí y tenemos varias cosas para ir consumiendo. Es una cuestión importante, ¿no? No, de verdad, porque digo, estamos con el tema de las verdurerías, bueno, acá hay una oferta de 2 kilos de tomate por 15 mangos. Está bueno, pero ¿y si tenemos todos tomates? Yo en mi azotea. Vi una película yankee. En la terraza tengo dos macetas con unos buenos tomatitos que están creciendo, son chiquitos, pero van a ser con otro sabor, ya de por sí. Sabor a tomate. Que andás, claro, a ver cómo es. Sí. No te acordás, del tomate. Bueno, volviendo al tema, gracias por la Julián y Juan por la visita, por contarnos. Y bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir insistiendo para que hagan el programa de todos los 25. Ya lo vamos a hacer y gracias por la invitación siempre. Sí, muchas gracias. Y va a ser medio difícil que consigas 2 kilos de tomate por 15 pesos. Hoy compré. ¿Por esa plata? Sí. Mirá. ¿Son bueno. tomates? Sí, no estaban tan mal, ¿eh? Tomacos. Sí, en San Martín, frente al hospital Eva Perón o Castex, no sé cuál es el nombre ahora, en un lugar así popular. Yo pagué lo mismo por un morrón el otro día. Y el borrón también, en una maceta, ¿cuántos morrones puedes tener? Es muy loco eso. Cuestión de organizar. Ojo, también lleva tiempo, ¿no? Yo estoy llevando a cabo en la terraza un pequeño compost. Empecé a hacerlo seco, ¿no? Porque vi que se podía hacer seco y después lo empecé a hacer más húmedo y lo fui metiendo en macetas y demás. Y cuesta un montón cuando empezás a tener macetas y plantitas mantenerlo. Máximo cuando tenés gatos, que les encanta la tierra para ir a descargar y hacer sus cosas ahí. Así que bueno, una pelea, una lucha ahí también. Bueno. Seguimos con el despido. Gracias nuevamente. ¿Y qué nos queda para este fin del programa? Queríamos compartir el comunicado que salió a los 2 años de la represión en la Sala Alberdi. Bueno, esto es un comunicado que publicó la Correpi junto con el ENECA y con la Red Nacional de Medios Alternativos y dice: exactamente a 2 años del 12 de marzo de 2013, cuando 2 periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, Germán Darío de los Santos, integrante de DTL, y Esteban Rufa, fotógrafo de la agencia de noticias ANRED, y un manifestante, recibieron disparos de balas de plomo de la Policía Metropolitana en el intento de desalojo del acampe de la Sala Alberdi, la jueza Wilma López, titular del juzgado de instrucción número 38, consideró completa la etapa de instrucción y la querella requirió la elevación a juicio oral de las actuaciones. En el escrito presentado hoy, con patrocinio de Correpi, los querellantes de la RNMA pidieron que la causa sea elevada a un tribunal oral que juzgue a los oficiales mayores Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma y al oficial Nelson Maximiliano Acosta por el delito de homicidio calificado, reiterado en 3 oportunidades en grado de tentativa. Además, pidieron que continúe la investigación contra el comisario Pedro Carnero, seccional tercera, y el comisario inspector Guillermo Calviño, jefe de la Dirección General de Conducción Operativa de la Policía Federal Argentina, por incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión funcional, y contra los responsables políticos de la represión sobre los cuales la justicia aún no ha avanzado. Antes de correr vista a la querella para que se expida sobre la elevación a juicio, la jueza remitió copias de las actas del allanamiento realizado en el domicilio del oficial Pereira de la Rosa al juzgado de instrucción número 47 que instruye la causa por los homicidios del Parque Indoamericano, donde intervino mismo el funcionario policial, y al juzgado federal número 6, que resultó sorteado para intervenir en la nueva causa iniciada contra Pereira de la Rosa por acopio y tenencia ilegal de armas y municiones de guerra a partir del hallazgo en una casa de un arsenal de proporciones. En los próximos días deberá expedirse la Fiscalía sobre la clausura de la instrucción y la elevación a juicio y luego será el turno de la defensa de los policías, ejercida por poderosos estudios jurídicos vinculados al poder político y económico, antes que la jueza López resuelva al respecto. Luego de los previsibles recursos con los que los defensores de lujo intentarán dilatar el proceso, se designará el tribunal oral que deberá intervenir en el debate que podría tener lugar en el segundo semestre de este año o principios de 2016. Esta causa se suma a la larga lista de las que reflejan el accionar represivo común y la cooperación operativa entre las policías metropolitana y federal, como lo vimos en las represiones del hospital Borda, causa en la que ha sido sobreseído el jefe de gobierno Mauricio Macri, mientras que trabajadores de la salud, como la enfermera discapacitada del Garraham, Cristina Alem, sigue procesada por defender la salud pública, y del Parque Indoamericano, lo que deja en evidencia que a la hora de intentar paralizar al pueblo organizado que reclama por sus derechos, las diferencias entre el gobierno nacional y de la ciudad se diluyen. Bueno, hay más información que pueden acceder en Facebook, tanto de Correpi como del ENECA, como de la Red Nacional de Medios Alternativos. Están los contactos de los compañeros de la red que fueron víctimas de esta represión hace 2 años, por si quieren también entrevistarlos o tomar algún testimonio de ellos. Y además hay datos acerca de, bueno, estos policías que están vinculados a esos sucesos. Así que si quieren informarse un poco más, toda la información está disponible. Buenísimo, bárbaro. Bueno, y ya nos vamos despidiendo por el día de hoy. Hoy hicimos el programa en otro orden, así que la agenda que siempre queda para el final ya la tuvieron durante el programa, con 1000 propuestas para de acá a la semana que viene, que actualizaremos dicha información. Así que nos despedimos. Nos quedó, se nos voló el programa, la verdad, nos quedó por escuchar un audio del día de ayer en el que se absolvió a Yanina González. La verdad que nos gustaría poder compartirlo, así que si les parece lo vamos a escuchar ahora después del cierre del programa. Buenísimo. Por suerte, varios medios de la red pudieron estar ahí cubriendo el caso y la verdad con un final feliz, por lo menos por ahora. Ahora falta seguir avanzando, pero bueno, por lo menos tuvimos esta buena noticia en el día de ayer. Sí. Así que bueno. Bueno, nos despedimos entonces, nos vamos con este audio y será hasta el próximo jueves. Miércoles, jueves. Miércoles, jueves. No confundamos más. Jueves. Jueves. De 20 a 22, entonces. Chau. Hasta chau. La próxima. Besos. A ver, Hermes, ¿estás por ahí? Ernestina. ¿Qué? Dale, estás al aire. ¿Qué pasó, Hermes? ¿Cómo estás? No tengo hoy. Bueno, acabo de llegar a la sala y parece que fue resuelto en 5 minutos. Fue la lectura. Acá estoy con Gabriela Conder. Sí. Esa es la abogada del juicio. Yo les paso con ella ahora. Dale. De la dale. Radio de la red. Hola, ¿qué tal? Hola, hola Gabriela, sí, Fernando y Eugenia aquí. ¿Cómo estás? Estaba diciendo bien, que bien. Las sensaciones previas eran de fallo condenatorio, pero tu voz nos dice lo contrario. Sí, sí, por suerte absolvieron a Yanina. Y bueno, ya estamos para salir. Bueno, ¿nos contás cómo fue la lectura? ¿Qué dijeron? ¿Si aportaron algo más que la absolución? No, solo la parte dispositiva, todavía no la leí, la tengo acá en mis manos, pero todavía no leí la qué es lo que dice, no sé qué, claro. Los fundamentos, nada, todavía claro. No sé nada. No es que declararon la nulidad del juicio, que era lo que vos habías pedido, sino que la declararon inocente. Sí, la absolvieron. Nada, igual estamos contentas porque ya sale Yanina. Pero bueno, de todas maneras igual vamos a seguirla, ¿viste cómo es esta? La lucha de Freddy es mucha. Obviamente. ¿Qué sensaciones tenías al entrar? ¿Pensabas que podía suceder esto? Porque el panorama que se veía o que nos contaban nuestras compañeras de afuera no era el mejor, digo, esto de no, la... No, nosotros pensábamos que podían disponer cualquier cosa, porque también leí las actas, ¿viste? Y las actas a veces ponen lo que quieren ellos, hay que estar muy atentos. En ver si realmente lo que pedía que conste en acta estaba en las actas y bueno, por otro tema no pude venir antes y la firmé hoy. De todas maneras, la vamos a seguir peleando, ¿viste? Porque